Esta es La Llamada de Medianoche. Amigos, muy bienvenidos una vez más al programa de preguntas y respuestas de Llamada de Medianoche. Nos alegra mucho poder recibirle en esta oportunidad. Muy cierto, Rodrigo. Para nosotros es una inmensa alegría presentarles esta audición, deseando que sea de mucha riqueza para su vida espiritual. Hoy tendremos varias preguntas, por eso desde ya les invitamos a escuchar un poco de música para comenzar prontamente con nuestro programa. Que tengan una agradable recepción. Jorge, en cuanto a Yeshua, las fiestas judías y los mandamientos, tenemos varias preguntas. ¿Deshonramos a Yeshua si le llamamos Jesús? ¿Debemos nosotros, como creyentes no judíos, también celebrar las fiestas judías? Además, ¿es más grato a Dios si comemos comida kosher en lugar de ignorar esos mandamientos? Y finalmente, ¿está mal festejar la Pascua o Navidad? ¿Porque estas fiestas se remontan a un origen pagano y contienen también elementos paganos? En primer lugar, no. No deshonramos a Dios cuando llamamos Jesús a Yeshua. Dios no está tan interesado en cómo pronunciamos el nombre, sino más bien en que reconozcamos lo que ese nombre significa y cómo aplicamos ese significado a nosotros mismos. Esto se muestra claramente en la forma en que Dios utiliza su nombre en el Nuevo Testamento. Mientras que el nombre hebreo de su hijo claramente era Yeshua, Dios nos transmitió el Nuevo Testamento en griego y no en hebreo. A causa de los diferentes sonidos disponibles en el griego, el nombre era pronunciado Leisous, mas no era posible acercar la lengua griega al hebreo. En diversos idiomas su nombre es pronunciado de diferentes maneras, pero las mismas no presentan un problema para Dios. En cuanto a la segunda pregunta, usted, estimado oyente, no está obligado a cumplir con las fiestas judías y si se fija cómo deberían ser cumplidas, en todos sus detalles se daría cuenta que hoy ni siquiera le sería posible hacerlo. En todas las fiestas se exigía, por ejemplo, la presentación de sacrificios de sangre. Tres de esas fiestas solamente podían ser celebradas en Jerusalén en relación con el templo. Por esta razón, los rabinos simplemente han cambiado el sistema para poder cumplir con las fiestas de alguna otra manera. Pero, a la manera bíblica, ya no pueden ser realizadas esas fiestas en la actualidad. Con la muerte del Mesías, la ley llegó a su fin, y hoy en día ya ni siquiera para los creyentes judíos es una responsabilidad cumplirlas. Los creyentes no judíos, de todos modos, nunca tuvieron que cumplir la ley. Estimados amigos, refiriéndonos a la tercera pregunta, sin duda que comer kosher tiene algo que ver con la ley mosaica. Esta, sin embargo, ya no es la regla de vida de los creyentes de hoy. Usted es libre para comer kosher si lo desea, pero no está obligado de ningún modo a hacerlo. Por último, no existe ningún tipo de indicación en la Biblia de festejar el nacimiento del Mesías, la Navidad, o su muerte, la Pascua. Por otro lado, tampoco encontramos ninguna prohibición al respecto. Originalmente, ambas fiestas contenían elementos paganos, pero ningún creyente verdadero en la actualidad celebra esas fiestas de aquella manera. De ahí que sea un asunto de libre decisión personal si uno quiere celebrar esas fiestas o no. ¿Les parece si escuchamos algo de música y enseguida regresamos? Cuatro copas de vino de la historia de la salvación. ¿Una interpretación equivocada? Con respecto a un artículo de Llamada de Medianoche, Cuatro copas de vino de la historia de salvación, un lector de nuestras revistas nos dice lo siguiente. ¿Es correcto que, como está escrito en el artículo que usted escribe, la Biblia no dice directamente que Jesús con sus apóstoles festejara la noche de ceder? Por otra parte, se deduce del texto del Evangelio de Juan que en el momento del interrogatorio y la subsiguiente condenación, el cordero de Pascua aún no había sido comido. De Cajafas llevaron a Jesús al pretorio. Era temprano en la mañana. Ellos mismos no entraron al edificio para no quedar impuros, sino poder comer el cordero de Pascua. Juan 18:28. De eso se desprende que Jesús, la noche anterior, no realizó la celebración del Pasaj con sus apóstoles, sino otra ordenanza judía, Chabura, ya que los corderos de Pascua fueron preparados en el tiempo en el cual Cristo, el verdadero Cordero de Pascua, como escribe Pablo, estaba siendo crucificado. Ya tan solamente esta asignación temporaria, más allá de Juan 18:28, da como resultado el sentido profético más profundo del verdadero Cordero de Pascua, que es Cristo. Como consecuencia, sus interpretaciones de las cuatro copas son equivocadas, ni más ni menos. Pero, ¿qué pueden decir sobre esto? Con respecto a su observación, quisiera exponer, según nuestra comprensión, la secuencia de la Semana de la Pasión. La secuencia de los días sábado, 9 de Nisán, domingo de Palmas, 10 de Nisán, lunes, 11 de Nisán, martes, 12 de Nisán, miércoles, 13 de Nisán, jueves, 14 de Nisán, celebración del Pesaj y de la Cena, el viernes, 15 de Nisán, crucifixión, sábado, 16 de Nisán, domingo 17 de Nisán, la resurrección. Los acontecimientos pueden ser ordenados de la siguiente manera. El 14 de Nisán debían ser sacrificados los corderos de la Pascua según Éxodo capítulo 12, verso 6, de modo que el jueves ya comenzaba el Pesaj. A continuación de su discurso del Monte de los Olivos, Jesús dijo el martes, o 12 de Nisán, que ahora faltaban 2 días para el Pesaj, o sea, hasta el 14 de Nisán, que sería el jueves. En dicho jueves, 14 de Nisán, Jesús celebró el Pesaj con sus discípulos. Esto, él solo puede haberlo celebrado el 14 de Nisán, o sea, el jueves, porque así era la ordenanza de la ley de Dios. En esa noche, después del Pesaj, comenzó también el sufrimiento de Jesús en el Getsemaní. A tempranas horas de la mañana, según Mateo 27:1, él fue interrogado y torturado, y en la misma mañana del viernes, a las 9 horas, fue crucificado. Aquí hay que tener en cuenta que, según Flavio Josefo y la Mishna, o repetición, es decir, una colección de tradiciones relacionadas con la religión y la ley, y otras fuentes judías antiguas, los judíos residentes en el norte, en Galilea, calculaban el tiempo en forma diferente a los del sur. En el norte se calculaba el comienzo del día desde la salida del sol hasta su puesta. En el sur, al contrario, de puesta a puesta. De este modo, el 14 de Nisán se alargaba hasta el viernes. Por esta razón, tanto el jueves como el viernes podían ser carneados todos esos corderos de Pascua. Jesús, como Galileo, celebró la Pascua el jueves. Los de Jerusalén la celebraban el viernes. En Juan 18:28 se habla de la celebración del Pesaj de los judíos de Jerusalén, fariseos y escribas. Jesús y sus discípulos ya lo habían celebrado. El Evangelio de Marcos es considerado como el Evangelio más cronológico, de ahí que en el mismo fácilmente se pueden seguir los días de la Semana de la Pasión. Si seguimos la lectura de Marcos en el capítulo 11, desde el primer versículo y siguiente, vamos a encontrar Domingo de Palmas, la entrada en Jerusalén como Mesías. En el versículo 12, el lunes, versículos 19, noche del martes, versículo 20, el martes, capítulo 14 de Marcos, verso 1, el miércoles, capítulo 14, versículo 12, el jueves, el versículo 17, la noche del jueves, en Marcos, en ese mismo capítulo, el versículo 27, el 30 y el 66, la noche del jueves, capítulo 15, texto 1, mañana del viernes, versículo 42 del capítulo 15, la noche del viernes, y el capítulo 16, en el verso 1, nos habla del sábado, y el domingo está referido en el versículo 2 y en el versículo 9 del capítulo 16. Que el domingo de Palmas cayó en el 10 de Nisán queda claro a través del siguiente cálculo. El primer día de la semana, domingo, fue el día de la resurrección, según Marcos 16:2 y siguientes. Si a esto le restamos 3 días, llegamos al viernes, que está en Lucas 24:21. El jueves era el 14 de Nisán, con lo que comenzaba el Pesaj. De modo que 6 días antes era sábado, el 9 de Nisán. De modo que el siguiente día, según Juan 12:12, tenía que ser el domingo 10 de Nisán. De modo que, si partimos del domingo, como domingo de palmas, entonces el 14 de Nisán tiene que haber sido el jueves, en el cual Jesucristo realizó la celebración del Pesaj y la Santa Cena. El viernes tiene que haber sido el Viernes Santo de su crucifixión, y el domingo obligadamente el día de la resurrección. Vamos a una pausa y enseguida regresamos. ¿Datos contradictorios de la Biblia con respecto al rey Joacim? En el segundo libro de Crónicas 36:6 está escrito que el rey Nabucodonosor habría llevado al rey Joacim a Babilonia, pero eso se encuentra en contradicción con Jeremías 36:30, donde dice que el cuerpo del rey Joacim habría sido echado ante las puertas de Jerusalén. Joacim fue un rey impío. Segunda Crónicas, en el capítulo 36, textos 5 al 8. Él reinó 11 años en Jerusalén. Porque era impío y malo, Dios permitió que cayera en manos de Nabucodonosor. Frente a este, Joacim al principio se mantuvo leal, pero luego volvió a apartarse de él en contra de los consejos de Jeremías. Como consecuencia, Nabucodonosor vino nuevamente contra Jerusalén. Tomó consigo algunos utensilios del templo y también deportó a Joacim como prisionero a Babilonia. Según parece, Joacim más adelante fue liberado o pudo escapar del cautiverio. El hecho es que luego regresó a Jerusalén, donde finalmente murió. Acerca de su sepelio, Jeremías profetizó: «Por tanto, así ha dicho Jehová acerca de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá. No lo llorarán diciendo, ¡ay, hermano mío! Y ¡ay, hermana! Ni lo lamentarán diciendo, ¡ay, señor! ¡Ay, su grandeza! En sepultura de asno será enterrado, arrastrándole y echándole fuera de las puertas de Jerusalén». De este modo, los pasajes bíblicos se complementan y no están en contradicción. Joacim llegó a Babilonia como prisionero, pero luego regresó a Jerusalén y murió allá, según Jeremías, entonces en el capítulo 22, textos 18 y 19. Después de muerto, su cuerpo fue echado delante de las puertas de Jerusalén y finalmente enterrado como un asno, es decir, sin honores. La palabra de Dios es verdad. A veces solo tenemos que cavar un poco más hondo para descubrirla. Es una pena que el tiempo se haya ido tan rápido. Queremos invitarles, estimados amigos, a sintonizar nuestro próximo programa. Queremos saber de usted, por eso les dejamos nuestras vías de contacto. Entonces, escríbanos a Llamada de Medianoche, casilla 6557, Correo Central, Montevideo, Uruguay. Por correo electrónico puede dirigir sus preguntas a preguntasyrespuestas@llamadaweb.com o directamente a través de nuestra página web www.llamadaweb.com. Con gusto también aceptaremos su solicitud de amistad en Facebook. Recuerde que somos Llamada de Medianoche Uruguay. Nos despedimos, que Dios les bendiga y será hasta la próxima.